La da da da da da da da da da da da da da. Bra. Pasamos por demasiada mierda, solo para chicas como estás. Todas borrachas y ardientes están, chicas borrachas y ardientes. Pasamos. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Todas estas chicas borrachas y calientes. Yendo por las ciudades buscando una de esas chicas borrachas y calientes. Aquí en el club mira que hay aquí y son chicas borrachas y calientes. Ya no bailes con tu amiga, ven conmigo. Deja de hablar del novio que él no soy yo. Deja de comprar eso que no es gratis. Tu chica borracha y caliente. Pasamos por demasiada mierda, solo para chicas como estás. Todas borrachas y ardientes están, chicas borrachas y ardientes. Pasamos. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Todas estas chicas borrachas y calientes. No quiero ir a dejar a tus amigas, chicas borrachas y calientes. Quieres sentarte pero pido un Uber tú, chicas borrachas y calientes. No duermas bebé, ya casi llegamos. No guacares aquí, casi chocamos. Oh, ahora estás cruda, como sabía, eso yo, tú. Chicas borrachas y calientes. Pasamos por demasiada mierda, solo para chicas como estás. Todas borrachas y ardientes están, chicas borrachas y ardientes. Pasamos. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Todas estas chicas borrachas y calientes. Amor, la peligrosa necesidad que la gente busca sin importar donde esté el corazón humano, es curioso. Sobre todas las cosas. Amor, las luces tan bajas, tus ojos son brillantes, la música suena, es un dulce deleite. Está fuera de la vista, me siento bien, tu vestido es ajustado. Oh, amo, te deseo. No mismo me digas, cantas y ahora firmas tú. Chicas borrachas y calientes. Ah, nada, así suenas tu puta, tú. Chicas borrachas y calientes. Yeah. En serio, vives cerquita de por acá. Pensé que estaríamos solos esta noche. Estaré contigo toda la vida, chica borracha y caliente. Pasamos por demasiada mierda, solo para chicas como estás. Un pequeño sorbito pico. Todas borrachas y ardientes están, chicas borrachas y ardientes. ¿Dijo que quería cerveza? Pasamos. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Parece que mami no puede comprar todo. Todas estas chicas borrachas y calientes. Yeah.